¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Acá Silvia y, por supuesto, la compañera Ernestina. ¿Cómo estás, ¿Cómo Martín? andan? Buenos días. Yo muy bien, ¿ustedes? Y un poquito ajetreadas por la economía, ¿vio? Es como bastante fuerte todo lo que está pasando. Quiero mucho, decirle mucho. Que a mi mes no le alcanza el sueldo. Se me Sí, terminó hace como 10 días ya. ¿Qué estaría pasando, Martín? Iguales. ¿Cómo es esto de la inflación si voy al mercado y no puedo comprar casi nada? Va, si Bueno, vamos a arrancar con algún temita, sí. Hay varios puntos. Sí. Vamos con los dos principales para tratar de explicar qué está pasando en el supermercado. A ver, la semana pasada salió el dato de inflación de julio y al gobierno le dio que bajó, o sea... Bajó con respecto al mes anterior, con respecto a junio, la inflación había sido 4,2, en julio nos dio un 4, o sea, todo parece, o sea, que está bajando la inflación. Ahora, cuando en los términos del gobierno, no está bajando tan rápido como el gobierno quisiera. No es un dato malo el 4, es el dato más bajo de los últimos 12 meses, pero no está bajando al ritmo que el gobierno quisiera. Tengo Los una últimos pregunta, tres Martín. Sí. Perdón. Porque a mí cuando yo escucho esos nombres, esos números, digo, me suenan totalmente fuera de la realidad. ¿En qué se basan para decir que es el 4? O sea, nosotros vendemos productos, tenemos un mercadito y realmente no hay nada que no haya venido con muchísimo más margen que ese que nombrás. Por eso me parece rarísimo cuando yo veo esos números, no sé, siento que de dónde salen. Me gustaría entender de dónde salen, porque de los productos alimenticios no salen, por ejemplo. Bueno, ahí hay un tema. Generalmente la inflación se calcula, son promedios, o sea, se toma, no es la inflación punta a punta, no es que toman determinados productos a principio de mes y después los toman a fin de mes y hacen la cuenta, sino que se fijan de una canasta de bienes, cómo variaron los precios. Obviamente que hay precios puntuales, muchas veces, que subieron más que otros, o determinadas cuestiones que hace que no quede reflejado totalmente en un dato tan chiquito como es un solo número, ¿no? Como que hay una variedad de situaciones que el indicador obviamente no lo captura. Pero así como le queremos al gobierno, al INDEC, hace muchos años que confiamos en las estadísticas públicas, cuando el gobierno publica que en diciembre fue 25 y le creemos, cuando publica que es 4 también, digamos. Capaz el punto interesante es que hay cosas que, por ejemplo, alimentos en julio subió un 3,2%, pero servicios subió un 6, o sea, subió bastante por encima de la inflación. Y si tomamos cuánto aumentó en el año, la inflación fue desde enero hasta, o sea, sacando diciembre, que fue el peor mes, de enero hasta julio es un 87, pero, por ejemplo, servicios aumentó 160% en el mismo periodo. O sea, por eso, cuando empezamos a ver qué hay atrás de ese número, vemos que hay cuestiones que hacen que esto, que nos sobre mes a fin de sueldo. Claro, exactamente. Total. Y esto que venís hablando también me da pie para preguntarte sobre la canasta básica, ¿cuánto necesita una familia para no ser pobre? Bueno, y acá está para mí el otro gran punto, porque por más que la inflación esté baja, el 4 sigue siendo un número alto en términos internacionales, también digamos todo, y nos parece bajo en función de los propios movimientos que genera el gobierno. Pero la otra situación es que los sueldos siguen muy atrasados. Cuando vemos los valores de las canastas, nos aterramos. Por ejemplo, para un hogar de 4 integrantes, el INDEC publica para 3, para 4, para 5, pero bueno, agarré el dato de 4, para no ser indigente en Argentina, una familia tiene que conseguir ingresos por arriba de los 400.000 pesos. Y para no ser pobre, necesita una familia 900.000 pesos. O sea, es un número que está muy por encima, en muchos casos, de muchos salarios. O sea, si tomamos el salario mínimo vital y móvil, está por debajo de lo que necesita una persona para no haber sido pobre en julio. O sea, el que cobra un salario mínimo es un salario de pobreza directamente. Los jubilados están apenitas por encima de ese número, por ejemplo. Tremendo. Es decir, me siento más que pobre e indigente con lo que estás contando. Salté un escalón. Claro, es lo que está pasando. El mes que viene vamos a tener los datos de pobreza que publica el INDEC, pero ya sabemos que ya la UCA está calculando que la pobreza creció exponencialmente. Más que nada por toda esta cuestión, tanto de lo que aumentaron los servicios y lo que aumentó en general el costo de vida, porque los alimentos, está bien, no crecieron muy por encima de la inflación, pero es casi un 100%, y los salarios siguen muy atrasados. Es el ancla salarial que está haciendo el gobierno, es muy duro. O sea, incluso hoy salió una noticia que el gobierno no va a permitir que las paritarias de octubre sean de septiembre o octubre. Ahora quiero chequear el dato, la verdad no lo chequeé, esto lo acabo de leer. No va a permitir que sean las paritarias superen el 2%. Está bien que el gobierno quiere que baje la inflación, pero lo está haciendo a costa de la recesión y de la caída de los salarios. Y, por ejemplo, esto que venimos charlando, ahí también me da pie para seguir preguntándote el tema de, como venís contando, el tema de los salarios. También hay una situación concreta, que es que hay muchos despidos, y algo que veníamos charlando con vos hace programas atrás, esto de la capacidad instalada de la industria, hay un estancamiento y no salimos más, parece, ¿no? Sí, este es un dato que salió la semana pasada. Todavía no pude analizar el que salió ayer también, que nos muestra la actividad económica, pero lo dejamos para la próxima columna. Uh-huh. Con respecto a la capacidad instalada, lo que nos marca es que sigue estancada. Los últimos cayó con respecto al mes pasado, pero está en sintonía con lo que más o menos pasó todo el año, digamos. La capacidad instalada lo que marca es cuántas máquinas de una fábrica están prendidas, digamos, también en términos muy generales. Nunca es el 100, o sea, un 70 y pico, 80 es como el dato de capacidad instalada a tope, o sea, está todo funcionando. Y los guarismos para el gobierno dan por abajo de 55, o sea, tenemos una industria que funciona a media máquina, y no importa qué industria te fijes, todas están por debajo del año pasado, completamente todas. Y acá empieza a jugar esta cuestión de, no digo que el año pasado haya sido un año bueno, pero la sensación de crisis del año pasado era, creo que por momentos parecía mucho peor que esta, que la actual, y la realidad es que se están empezando a romper cosas de seguir este camino. Por ejemplo, autos está por debajo, textiles, alimentos, minerales no metálicos, impresión, o sea, todo está funcionando menos que el año pasado. Y eso, si esto se sostiene en el largo plazo, trae problemas, que ya un poco lo charlamos, se empieza a romper, digamos, toda la cuestión industrial, porque no se pueden sostener esos empleos, no se hacen ventas, y la recesión lo único que agrava es esta situación. Claro, que lo que estamos viendo tampoco es que muchas soluciones desde el gobierno no abundan, no tiran. Justamente se está gestando todo esto por estas decisiones del gobierno de no poner plata donde corresponde, ¿no? De llevarse plata para otro lado. Bueno, ayer mismo en Cámara de Diputados... El presupuesto de la CIDE. El presupuesto de la CIDE fue, por suerte, ¿no? Decimos, negado. Una parte, ¿no? El que no querían declarar a dónde iba. Claro. No. Claro. Como que sí. Sí. No, es que justamente el gobierno lo que está priorizando dentro del presupuesto, y ya lo está planificando para el año que viene, incluso ya hay que empezar a pensar el presupuesto el año que viene, lo que el gobierno garantiza por sobre todo es el pago de la deuda. digamos, deuda que siempre hay un arrastre, obviamente, el Estado siempre es una continuidad, pero también hay mucha nueva deuda que tomó el propio gobierno, deuda con bonistas, con los organismos internacionales, ahí está también la deuda con el FMI, digamos, el gobierno garantiza eso y a partir de ahí, o sea, de empieza a ver cómo reparte el resto. Entonces, y para el año que viene ya está diciendo que va a ser lo mismo. Entonces eso sigue agravando la recesión y todos los problemas. Pero después para justamente para estas cuestiones, para la CIDE sí hay plata, pero para el sistema científico no lo hay. Como que lo mismo con los subsidios, eso se ve claro en el dato de inflación. Los subsidios subieron el doble que la inflación. O sea, y eso nos está, lo estamos viendo en las boletas de luz, de gas, que nos está llegando a todos en este invierno que está siendo bastante crudo, me parece. Sí, las boletas y las que no son boletas. Pensá que en este país la mayoría de las personas tienen garrafa y ahora liberó el precio de las garrafas. Entonces ahí es donde te encontrás en una situación donde no hay salida, porque incluso durante el macrismo, cuando las boletas del gas venían tan altas, la gente sacaba el gas y tenía volvía la garrafa, pero ahora ni siquiera eso es una alternativa. Hay personas que no pueden, no llegan a comprar la garrafa tampoco, lo cual es una atrocidad. Ya no hay ni con qué calentarse, ni con qué cocinar, o sea, no sé. La verdad que estos límites que vos decís que se van corriendo y que se va como arrastrando a una mayor situación de pobreza y de precariedad la mayor parte de la sociedad, llega a unos niveles que bueno, que hay que ver hasta cuándo se pueden sostener. Exactamente, yo creo que el gobierno está tirando de la cuerda, no sé cuándo se corta, no, pero la está tensando, o sea, lo está es buscado, o sea, yo lo que voy, lo mismo con la situación industrial, que acá son resultados de las políticas públicas, no es que son efectos no deseados de las políticas públicas del gobierno, sino que acá hay una cuestión que el gobierno la está buscando, no puede hacerse el sonso, sino que la recesión y la situación que estamos viviendo y cómo crece la pobreza, la indigencia, o sea, el UNICEF, que es un organismo internacional, no podemos decir, no nos pueden acusar ni de que somos zurdos, ni peronistas o nada. A UNICEF dijo que 1 millón de chicos están yendo a cenar, no están cenando por noche, o sea, si están una comida, no la están teniendo, así que hay una situación que está presente y es resultado de las políticas públicas de este gobierno. Sí, pero no significa que tengan las otras 3 como mínimo. O sea, que se vayan a la cama sin comer, dentro de ese número hay muchísimos que solamente hicieron una comida y algunos que algún día saltean comida. O sea, una barbaridad el número, terrible. Es escalofriante pensarlo, sí. Y lo vemos cotidianamente en los barrios, en las barriadas. Las ollas populares cada vez son más la cantidad de personas que se acercan a buscar alimento y cada vez es menos la posibilidad de ofrecerles algo, porque las personas que antes donaban muy fácilmente, ahora les está costando mucho alimentar a su propia familia, así que les cuesta muchísimo poner, no sé, una polenta, aunque sea para donar. Claro, la autogestión ante todo y algo que nos, un rasgo que nos distingue también, la solidaridad, sí, que no se pierde. Pero a eso hay que decir que coincidimos con lo que plantea Martín, de que son todas políticas del Estado, no está entregándolos alimentos. Tiene ahora, toneladas. Alimentos y medicamentos. Y medicamentos, porque ahora también empezó el tema, o sea, que ya había empezado con los pacientes oncológicos y ahora también con los pacientes con HIV, que no se les está entregando medicamentos. De hecho, el otro día salió un anuncio de la provincia diciendo que el Ministerio de Salud de la provincia se iba a hacer cargo de esa entrega porque Nación no se estaba haciendo cargo. Y lo mismo, bueno, ahora con el dengue, con un montón de cosas que no se están previendo ni haciendo lo que hay que hacer como para pensar en llegar mejor a la situación de posible epidemiología de diciembre, por ejemplo, cuando esté otra vez la plaga de mosquitos. ¿Algún dato alentador, Martín, que nos quieras compartir? No, para ir cerrando. Tienen que llamar a otra persona, me parece. Tremendo. Bueno, no, la verdad que no viene habiendo datos. O sea, para mí es lamentable, pues no me alegro de comentar datos, claro, pero no hay nada para rescatar, digamos. Más que nada por el efecto de estas políticas públicas. O sea, sí se ordenó un montón de cuestiones, capaz estaban medio desprolijas, pero los resultados son este 4% de inflación que no... Y no hay guita en los bolsillos. Entonces, más allá de las capaz pequeñas cosas en términos muy macroeconómicos que se empezaron a corregir, si no hay comida para el pueblo, no me cuesta hacer un balance positivo. Claro, porque aparte el resultado de lo macroeconómico no vuelve a nosotros de ninguna manera. La teoría del derrame no es real, no es algo que pueda suceder, que uno dice, bueno, pero esto que te quieren convencer de que si ganan más van a tomar a más gente y va a haber mejores sueldos y y eso no pasa nunca. No pasó y no estaría pasando tampoco. Nuevamente, es algo que ya se intentó, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo, porque no, nada de esto es nuevo. O sea, todo ya se intentó en Argentina y no funciona. O sea, nos seguimos enfrentando a los mismos problemas de antaño. Y hasta los mismos ministros. ¿Cómo? Y hasta los mismos ministros, digo. sí, incluso repitiendo ministros. Así que es difícil pensar que el resultado sea otro haciendo lo que ya se hizo mal antes. Vuelva ahora sí resulte. Hay una apuesta en eso, ¿no? En terminar de resolver lo que no hizo Macri. Yo no creo que sea la vía para los problemas de les argentines. No, claro. No, desde ya que no. Y retomando esto de los viejos ministros ya conocidos, me quedo con la hinchada de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que cada vez que Sturzenegger va a la cancha se lo hace sentir que no es querido. Viene ahí por la gente, viene ahí también por la gente que se va animando, ¿no? Sí. a expresar esta bronca que la verdad que la venimos sintiendo hace más de 8 meses, ya al enterarnos que Milei iba a gobernar y lo que está haciendo y lo está cumpliendo, y no solo en el aspecto económico nos está atorando, nos está ahogando, sino como comentábamos más temprano hoy, a nivel cultural, a nivel social, nos quiere destruir. Pero bueno, nada, vamos a tener que salir para adelante, como hemos dicho siempre. La clase trabajadora siempre ha dado ejemplos de lucha y organización y de querer salir y hacia el cambio social. Exactamente. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Gracias por la columna de economía. Ojalá pronto nos encontremos con otras noticias más lindas. Pero ojalá. Voy a buscar. Gracias por favor. Un abrazo grande, Martín. Gracias. Nos vemos. Chao.